una buena noticia, con algo que en su momento habíamos hablado con quien tengo del otro lado de la línea, que tiene que ver con el mercado en tu barrio y su tienda online. En ese momento era algo en lo que estaban trabajando, hoy ya es una realidad, así que lo saludamos a Mario Claudio Marcuzzi, que lo tengo del otro lado de la línea. Mario, buen día, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Mira, tanto tiempo, el otro día nos acordábamos de vos, no me acuerdo en qué situación, en qué contexto, pero con un feriante nos estábamos acordando de vos tantos años. Sí, creo que es mi paso por el básquet y vos como técnico, puteándome. Puede, no, pero que sería eso, no me acuerdo. Sí, yo, pero bueno. Igual ya era mayor de edad, o sea, no es que era maltrato infantil, sino que me lo merecía. Gracias Claudio, ¿cómo estás? Muy contento, la verdad que sigo contento porque estamos, bueno, largando nuestro mercado virtual también, con cerca de 200 productos y creciendo día a día, porque está abierto para otros emprendedores y otros negocios a que puedan participar con nosotros del mercado virtual. Está buenísimo porque el mercado en tu barrio ya se instaló los sábados a la mañana en el mismo lugar, ahí digo, a una cuadra de Carrefour, en la placita. En Panamá 250, sí. Exacto. Digo, pero ahora la posibilidad de poder hacer pedidos durante la semana, ir a retirarlos el sábado, o la posibilidad de envíos. Exacto. En realidad, por estos días, que es un modo de práctica también, abrimos 3 días, después la tienda va a estar abierta durante 12 días y se va a hacer entregas que se va a pactar si quieren un servicio de delivery a domicilio o se entrega en el barrio 21 de abril. Ahí en Panamá 250, y de paso pueden ver el resto de los feriantes. No todos van a participar en un principio, porque en muchos casos necesitas armar stock del producto que se puede llegar a vender. Lo bueno es que vamos a trabajar en red con varios mercados virtuales de la zona y del país. Así que bueno, se va a poder ofrecer cosas, por ejemplo, de Tandil, en Juárez, Juan N. Fernández, Rauche y el resto de la provincia, Balcarce, y en parte del país también, y algunos productos que nosotros tengamos, que no tengamos, perdón, y los mercados virtuales de otro lado también lo van a poder ofrecer. Bien, la página, Mario, es proyectochasqui.com. En realidad la app es Chasqui. Vos bajas el Chasqui, que podés poner la aplicación en el celular, y a partir del Chasqui vos buscás nuestro Mercado Virtual Tandil, y podés ver todos los productos del catálogo, que contiene los precios, y si te registrás, podés hacer el pedido. Después yo creo que te habrán mandado un link donde sí, directamente entras a nuestro mercado. Sí, exactamente. ¿Qué, Mario, qué productos vamos podés encontrar? Por nombrar alguno, ¿no? Me imagino que hay muchísimos. Uy, mira, en cuanto a, tenemos un área de alimentación, te vas a encontrar desde panificados, hummus, todo lo que es mayonesas veganas, miel, productos de miel, después budines que son a base de zanahoria, y después artesanías, herrería, fundición, ollas de todo tipo, discos, y después todo lo que es artesanía de madera, artesanías en telas. Hay una señora que hace unas mochilas espectaculares, mochilas, cartucheras, de todo. Por eso digo que tenemos cerca de 200 productos. Hay, por ejemplo, hamburguesas veganas, y con la idea que estamos hablando con varios negocios como para poder sumar en un futuro, porque esto es muy dinámico, otros productos más de la zona. Mario, definitivamente la variedad de productos tiene que ver con la variedad que uno encuentra cuando se da una vuelta los sábados a la mañana ahí por Panamá 250, porque la verdad es que hay un montón de gente laburando y han encontrado en el mercado en tu barrio la posibilidad de encontrarse con la gente y vender sus productos. Digo, ¿cuánto tiempo hace ya que están instalados ahí en Panamá? Porque los fines de semana también están en Mujeres Emprendedoras. Sí, estamos en todos lados. En todos lados. Hace 10 años, el 15 de octubre va a ser 10 años que se inauguró, hicimos la primera feria verde artesanal en la Universidad Barrial. Sí. Y Mercado en tu Barrio hará 4 años, porque en realidad somos casi todos los mismos. con otro programa, que es Mercado en tu Barrio, que es más tirando alimentación. La verdad que eso fue un convenio que firmamos con el municipio en su momento, con Desarrollo, nos dan el espacio para guardar la logística, y bueno, perdón, me había olvidado que también está El Amanecer con nosotros, Lácteos del Amanecer, el producto del Amanecer también participan con nosotros. Bien, con la gente de la cooperativa. Creo que me parece que es Gracias a la Vaca, uno de los emprendedores. Bien. Y pero también te comento que hay gente de que no es de la feria del Mercado en tu Barrio. Por ejemplo, ya nos llamaron algunos emprendedores de mujeres emprendedoras que quieren participar, y la verdad que vamos a abrir a que ellas puedan participar, sumado a que estamos hablando con una gente que hace salamines sin CAC, otra cerveza artesanal, como para poder sumarlos al mercado virtual. Bien, me gusta. ¿Salamine Sintac es una de las fábricas que hay acá o es un...? Todo de acá. ¿Qué está hablando, don Juliano? Estuvimos hablando con Nicolás. Con Nicolás. Tuvimos una charla, invitándolo a que participe con nosotros. Bueno, y hay varias... También estuvimos hablando con gente de frutos secos. La idea es armar un mercado que vos de tu casa o de tu celular... puedas hacer la compra y se te entregue a domicilio. Es maravilloso, digo, ya estás como casi como el hipermercado en tu barrio, digo, tienen uno ahí cerca que a dos cuadras, sí, digo, pero está con un poquito menos plata aquí esos muchachos, pero bueno. No, bueno, pero digo, la cantidad, ¿tenés el número exacto de los emprendedores que están laburando en el mercado? En estos momentos serían de los 30 y pico que hay en el mercado, 27 son los que están participando en el mercado virtual por una cuestión de stock. Bien. Porque bueno, lo que le pedimos es que puedan hacer una producción de stock como para... te piden 10, no sé, productos, tenés que tenerlos. Es buenísimo. Si hay algún emprendedor que se quiera sumar al mercado en tu barrio, digo, contactarlos, ¿cómo se manejan con eso? Mirá, no hay problema que me llamen, 2494-492653. Después yo lo contacto con la chica que va a ser una de las chicas de la feria, va a ser la administradora de la página. Bien. Entonces, todo lo que... Porque ¿dónde estaba la confusión? Que mucha gente se piensa, de los artesanos, que le iban a llover o pedidos por internet. No, la chica es la que se va a dedicar a hacer todos los pedidos, levanta los pedidos, pacta la entrega, pacta el pago, y el productor lo único que tiene que hacer es producir y ver dónde lo entrega, si en domicilio o en el 21 de abril, nada. Bien. Más. Bien, un sistema súper sencillo, la posibilidad de pasado mañana entonces, sábado 21, ¿en qué horario está, Mario? ¿Desde las 10, de las 11? De las 11 a las 13:30 estamos en la feria como todos los sábados de hace 4 años. Y bueno, y después la opción del mercado va a ser, esto fue 3 días como para ir practicando, viste, las compras, porque también te va a llegar un email en el cual va a figurar que vos hiciste la compra. Lo único que le pedimos a la gente es que se registre. Si nos busca, que se registre. Que está una parte de registrarse ahí en el al lado del catálogo de lo que tenemos, de los productores, y vos a través de ese registro después empezás a hacer los pedidos. Lo que te iba a decir, sí, que vos me preguntabas muy bien si era todo de Tandil, estamos viendo, por ejemplo, gente de verdura ecológica de Balcarce que ha tenido una charla con nosotros, y es muy probable que se sume la huerta que tienen, creo que pertenece al municipio, en el Movediza. En Movediza, sí. Bueno, posiblemente comiencen a trabajar con nosotros también. La idea, Mario, es que no haya tantos vendedores de un mismo producto, ¿no? Sí, o no, lamentablemente, si pasa. ¿Cómo es eso? En realidad, mirá, nosotros queremos hacer algo social. Cuando vos haces algo social... No podés decirle a una persona... No, pero por ejemplo, vendo verdura, Claudio vende verdura, y yo soy de, no sé, de otra ciudad y quiero vender verduras, a lo mejor ahí ponen reparo y dicen, bueno, mira, sí, podés vender, pero fíjate que estos productos ya los está vendiendo Claudio, vos no vendás esto. Prioridad Tandil, prioridad a la gente de Tandil. Bien. Prioridad a la gente de Tandil. En el caso del ecológico, al no tener nosotros, sí, o hay poquito, claro, sí pueden, porque son unos chicos que tienen como 5 hectáreas sembradas. Oh. Entonces, claro, es grande el proyecto de ellos, por ahí sí se podría. Pero prioridad a lo nuestro. Después tenemos todo lo que es plantines y eso también tenemos. En realidad lo siempre decimos lo mismo. La idea es generar, se puede generar una competencia leal, leal, con precio justo, que vos digas, bueno, pones un piso, no pongas un techo, y cada uno después decide lo que vale su producto. Sí, claramente. Igual lo que termina pasando en la feria siempre, de hecho he estado en alguna de las que se hacían al principio en la Unibarrial, y he pasado también por la feria que están haciendo ahora, y generalmente los que llevan verduras y todo eso son los primeros que se quedan sin mercadería. Sí, sí. Totalmente. Lo que es alimentación, verduras, huevos, lácteos, todo eso se lo lleva lo primero a la gente haciendo cola ya. Claro. Sí, por encima de verdura fresca, que sabes, sí, que llevas y ya está ahí para consumir. Mario, seguramente la tienda online irá creciendo, lo buscan como Chasqui en la aplicación, se meten en el Play Store y buscan Chasqui como aplicación, y después adentro buscan Mercado Virtual Tandil, se registran y ahí tenés todos los pasos de cómo comprar. Digo, hasta hoy se pueden hacer algunas compras de los productos que están en el catálogo para poder retirar el sábado por la mañana. Perfecto, sí, exacto. O si arreglan una entrega, se hace una entrega a domicilio. La gente, el comprador corre por cuenta, el delivery corre por cuenta de ellos. Pero bueno, los precios son muy accesibles, estamos muy entusiasmados porque no hemos cerrado la puerta y queremos que la gente, el feriante que quiera venir, el emprendedor que quiera venir, si ustedes revisan, las cosas son de buena calidad. En cuanto a la verdura, te quería comentar por qué no la pusimos ahora, porque la intención nuestra es vender verdura fresca, y bueno, no queremos armar un combo de una verdura que no se va a tener o que se va a tener que cortar 4 días antes. Sí. Entonces, es muy probable que armemos una pizarra con los productos y el día anterior, cuando se cierra, ya lo encargamos y se corta en el momento y se lleva fresco. Genial. Entonces, este sábado a partir de las 11 de la mañana en el barrio 21 de abril, sí, esto es 21 de agosto en el barrio 21 de abril. Claro. Todo 21. Sí. 21 de abril, Panamá 250. Se suspende por lluvia. Lo único que nos puede suspender es la lluvia. Sí, pero parece que no, que el sábado no va a haber, ¿no? Una regadita, no pasa nada. Por ahí, punto fresco. Para que no se levante tierra, para, ¿viste? Que se humedezca un poco el pasto y temprano y después. Para ablandar la cancha, Mario, vos que sos deportista, ¿viste? Sí, lo que pasa es que yo por mí no hay problema, pero lo feriante porque estamos afuera por protocolo. Está bien. No feriamos dentro del 21 de abril, sino afuera. Sí, la placita, la placita, que ya es, claro, es el lugar de paseo de los sábados a la mañana. Exacto. Mario, querido, nada, lo mejor y saludos ahí a toda la gente que está laburando, que le ponen toda la garra y ofrecen muy buenos productos a precios súper accesibles, así que invitamos a todos, si no llueve, este sábado, desde las 11 hasta la 1 y media de la tarde, en Panamá 250, vas y de paso compras productos artesanales hechos acá en la ciudad con gente que se gana el mango a fuerza de laburo. Así que nada, gracias por estos minutos y ya me estoy bajando la app para empezar a hacer compras. Bueno, muchas gracias, saludo a todos, gracias Claudio por siempre estar presente a pesar de que te maltraté siendo entrenador, pero bueno. No, pero también he vivido muy buenos momentos deportivos viendo triunfos y cosas así. Así que, no, la verdad, Mario, siempre es un placer charlar con vos. Y el sábado a la mañana andaré por allá. Me voy con mi mate, así tomamos cada uno de su mate y charlamos un rato más. Perfecto, dale, encantado. Mucho gusto. Abrazo enorme. Abrazo, Claudio. Chao.